Hola, soy Julia Morcos de La Colectiva. El motivo por el que marchamos hoy es porque una vez más la sociedad mendocina nos organizamos, sobre todo las mujeres, para salir a la calle y decir basta de femicidios. Realmente no queremos ni una menos y pensamos también que para llegar al ni una menos se necesitan muchísimas políticas para prevenir la situación extrema que es el femicidio y que tiene que ver con que las mujeres podamos empoderarnos, podamos vivir vidas libres de violencias y que en el contexto neoliberal que estamos viviendo hoy esto se hace mucho más necesario, ya que hemos visto cómo a nivel provincial y nacional todas las conquistas que alguna vez tuvimos, como los derechos que adquirimos en el último proceso, se ven deteriorados, se nos están negando el acceso. Por ejemplo, tenemos hoy negado totalmente el acceso a pastillas anticonceptivas y preservativos en los centros de salud y en los hospitales. No hay una asistencia real a las víctimas de violencia y también necesitamos herramientas para poder organizarnos y empoderarnos cada día más las mujeres y no ser siempre las víctimas, sino poder empezar a vivir en esta sociedad como ciudadanas de derechos que somos.